Tienes tu propia hija, no es ajena, no es adoptada, es sangre de su sangre. Ahora, recuerda a todas las hijas ajenas que te cogiste. Las cogiste y le contaste a todo el mundo que te hiciste chupar la pija, le diste por el culo y la concha, te tocabas la verga mientras lo contabas. De muchas pibas, mostradas fotos, diciendo que también te las cogiste, que te chuparon la pija, que te entregaron el culo, etc. Te felicito. Ahora que eres padre, ¿sabes lo que hará tu hija? Chupará la pija. Entregará el culo. Y su concha será un parque de diversiones. Su foto estará en muchos celulares y redes. Muchos machos como vos contarán cómo se la cogieron y por dónde. Será famosa como puta prestigiosa. Además, debes recordar a las que dejaste escrachadas como putas solo porque no te daban bola. No es que te acuse de algo o te juzgue por algo. Pero como hombre, sabes que tu hija chupará la pija, entregará el culo y su concha, como mínimo. Será conocida por tres hombres diferentes. Todos ellos se harán chupar la pija por ella y le comerá el culo, al menos uno de ellos. Quizás ella se vuelva puta profesional o ingeniera. O quizás las dos cosas. Quizás sea puta o conductora de noticieros. O quizás las dos cosas. Quizás sea adicta a las drogas o las pijas. O quizás las dos cosas. Que va a chupar la pija, coger a lo perra y entregar el culo, es inevitable. No puedes evitarlo. Todas las mujeres, desde el principio de los tiempos, entregan el culo y cogen a la perra en cuatro patas. Es inevitable. No le puedes ordenar que no haga esas cosas. No es una mujer robot. Es de carne y hueso. Una forma animal más, como las que te cogiste. Así que asume lo inevitable. Se cansará de cagar pijas tu nena. Y de chuparlas. Bueno, quizás nunca se canse de hacerlo. La mujer es de por sí un animal que después que prueba el placer que le dan las pijas, se hace adicta a él. Lo que hará tu hija es exactamente lo que las hijas de otros hicieron contigo. Tu propia sopa. Feliz Día del Padre y no te olvides que antes que cumpla los 20 años será toda una profesional del sexo. Quizás su culo se transforme en leyenda por su forma de tragarse las garrompas como si fueran manjares. Si no eres padre de una mujer, estás a tiempo de cerrar el culo y no andar ventilando a cuáles te cogiste y por dónde les metiste la pija. No defiendo a las hembras. No soy feminista, pero por tu salud mental, no seas imbécil. De todas formas, lo que hacen las mujeres, desde que existen con sus conchas, culos y bocas, no lo dejarán de hacer porque fueron creadas para eso. Dale gracias a Dios que naciste hombre y que puedes tener muchísimos hijos e hijas en la vida, si es que tenés ganas. Movimiento Antifeminista, Milton. Por un mundo más justo para los hombres del mundo. Marzo del 2023.